Radio Ubrique Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde vamos a quedarnos hoy por segundo día consecutivo con el balance de la 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, que se disputaba el pasado fin de semana, desde la noche, tarde-noche del viernes hasta el mediodía del domingo, que nos dejó, como ya contamos ayer con amplitud, como vencedor por segundo año consecutivo, revalidando el título al equipo del Pab Salón. ¿Qué de qué? Ayer teníamos la ocasión, como decimos, de hacer ese balance en el aspecto deportivo de lo que había sido la maratón, de lo que habían sido los resultados, la fase de grupos, de lo que había sido en general, pues todo lo que ha rodeado competitivamente a este evento. Y hoy nos vamos a quedar con una cosa que nos quedó pendiente, y es el balance organizativo con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Un balance que, como hemos dicho, tiene que tratar muchos asuntos, muchos aspectos de esta última edición, porque los tiempos van cambiando y la maratón ya no es la misma, por ejemplo, que la de hace 5 o 10 años. Sin ir más lejos, este año nos hemos encontrado con el menor número de conjuntos hasta el momento, 32, y es obligado a una serie de cambios, de novedades que se han introducido en el formato de la competición. Cambios y novedades que, por otro lado, han sido bien acogidas por los jugadores y los componentes de los equipos, también por los espectadores. De hecho, la novedad de este año del cabeza de los cabezas de serie, que ya se introdujo el año pasado, unido a la clasificación del primero de cada grupo directamente hasta octavos, sin pasar por una fase previa que sí tuvieron que pasar segundos y terceros, han hecho que verdaderamente se vea ahora sentido a esos cabezas de serie, ya que de los 8 grupos, de los primeros clasificados en los 8 grupos, 7 eran cabezas de serie. El equipo que no consiguió el pase como primero de grupo fue Voltasur, campeón de la segunda división, que cayó encuadrado en el mismo grupo del que a la postre sería el campeón del torneo. Hablamos del equipo del que de que. Por lo tanto, estamos viendo cómo los equipos más fuertes a priori son, o han hecho valer ese favoritismo, esa vitola de fortaleza, y conseguían entrar en octavo. El premio no era para menos. Ya saben que se libraban de jugar un partido más en la competición. Y además, también hay ahí algo latente que se comenta y que también se trata, se analiza entre los círculos de los equipos de fútbol sala. Hablamos de la menor afluencia de público en la maratón, cosa que se está viendo cada año. Si el viernes por la noche, es verdad, había más gente o más público que de lo que se podía esperar para ser un viernes, el sábado la cosa decayó, sobre todo a eso entre las 9 y las 12 de la noche, pues había menos público de la cuenta, y sobre todo en la final. Pero vamos, lo de la final es una cuestión que ya se notó en años anteriores, y es que el horario de las 12 del mediodía pues todavía no ha sido asimilado por muchos ubriqueños, que en años anteriores sí acudían a esa final a las 8 de la tarde, una tarde pues después de haber echado toda la jornada del domingo. Ahora el que te pille pues a mediodía parece que no facilita precisamente la asistencia de público. Ante esto pues se plantean posibilidades que pueden ser pues el que la final se juegue incluso antes, que se juegue la madrugada del sábado al domingo a una hora pues ni muy tarde ni muy temprano. Y bueno, pues eso también es una posibilidad que ya se ha planteado por parte de los de componentes de los distintos equipos. Eso obligaría otra vez a retomar con los números de hoy en día, a retomar otra vez la disputa en los partidos, de la cancha del Colegio Público Reina Sofía. Bueno, en concreto son muchos los asuntos que queremos tratar todavía, y con referencia a lo que fue la 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Lo vamos a hacer en unos instantes. Ahora nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.

vamos a ver si podemos solucionarlo. Hola, Dani. Buenas tardes. Ahora sí. Lo que decía, que punto y final, por fin, a lo que ha sido la temporada, una temporada pues larga, como vienen siendo todas, es uno de los primeros colectivos en iniciar la temporada deportiva y el último, casi siempre, en cerrarla. Y la verdad que el epílogo de la temporada ha sido, digamos, de la mejor manera, una edición de la maratón que ha dejado muy buenos partidos y sobre todo una gran final, ¿no? Sí, la final yo creo que ha sido la mejor de los 4 años que llevo y ha estado muy muy muy igualada. El Prodeco que habíamos visto durante toda la temporada que no estaba a su mejor nivel, pues lo ha ofrecido en la maratón. Y claro, lo catalogaría hasta de sorpresa. Yo al principio veía más favorito a la Revolución, más que nada por el desgaste que había tenido una hora antes. Pero la verdad que quedé que sacó fuerza y la verdad que aguantó los arreones que le metía la Revolución, ¿no? Siempre que se ponía un gol, salía cualquier jugador, porque eso es una cosa que fue fundamental, ¿no? Porque cuando no aparecía Lolo, aparecía Juanmi, que en las semifinales no jugó y fue un jugador decisivo, ¿no? Porque era de los que estaba más fresco y sobre todo el 4-2 fue esencial, porque ahí estaba la cosa, la verdad, que bastante apretada y ya se cogieron 2 goles de ventaja que se perdieron casi al final, parecía que otra vez, y al final ya a falta de 8 segundos o 12, pues fue ese balón que Paco desde su campo metió. La verdad que estuvo muy bien la final. Y es lo que tú comentas, que a pesar de esa temporada del Prodeco, que tú dices que no ha estado a su nivel acostumbrado, al nivel que nos tenía acostumbrados, ha estado así, es subcampeón de todo, más regular no se puede ser en esta temporada, pero eso, ha mostrado su mejor cara en la maratón, en esta maratón, como sí, nos venía acostumbrando en años anteriores, en los que tampoco se había llevado el título de liga, había estado allí con, ha habido temporadas, por ejemplo, en las que sí se la ha llevado Estudiante, él ha estado también como subcampeón en casi todo, pero luego en la maratón, ¡pap!, de nuevo mostraba que era el mejor, y se ha visto ese mismo nivel en esta edición, ¿eh? Sí, puesto que sus partidos, exceptuando ese doble enfrentamiento con el Marca, pues lo ha sacado muy bien. Una semifinal contra el rival que lo echó la vez anterior, pues no se ha dejado sorprender esta vez y lo goleó, ¿no? Y claro, un equipo que ha estado con muchos más integrantes que en ediciones anteriores, y por eso es lo que decía yo, que lo veía en la final más entero, ¿no? En la final y sobre todo en la de maratón, que ya llega a los últimos partidos cansado, y los que se adelantan pues tienen ese plus que es lo que le faltó, ¿no? Quizás el que fuera marcado primero fuera llevado el ritmo del partido. Da la sensación eso, de que en las finales de la maratón tiene mucho ganado el equipo que es capaz de marcar el primer gol, porque o adelantarse en el marcador, porque obliga al otro a un sobreesfuerzo, digamos, sabiendo que los dos están con las fuerzas muy al límite. Y eso pues le permite al equipo que consigue esa ventaja afrontarlo con cierta comodidad, ¿no? Claro, y sobre todo, hombre, el principio del partido, la Revolución estuvo más cerca del 1-0, pero en una jugada esporádica se adelantó el que de qué. Y justo sin dejarlo reanimar, pues una buena jugada de Juangra, que metió un pase al hueco que Robinho a la primera la enchufó, y ya esos 2 goles pues tenía la ventaja, pero de que si le marcaban uno todavía seguían mandando, ¿no? Que eso a la vez también es síntoma de que es un equipo grande, ¿no? El que de qué, porque cualquier equipo chico ante uno grande, que aunque lleve 2 goles de ventaja le marquen el 2-1, quizás le entra el miedo, ¿no? Se viene abajo y al revés. Y este equipo, pues, supo responder. Digamos que fue un mazazo que te metan el 2-1 en el último minuto, pero más mazazo es que consigas tú el 3-1 en el último segundo. Ahí está. Eso ahí fue. Es que era un gol psicológico, pero más psicológico fue el siguiente. Bueno, y también hay que destacar de Revolución, que a pesar de eso, de encontrarse con un 3-1 ahí al borde del descanso, luego en la segunda mitad también con cierta desventaja, ese 4-2, digamos que nunca le llegó a perder la cara al partido, ¿eh? No, y eso y es digno de admirar, sobre todo. Eso es lo que te iba a decir. También muestra la fortaleza mental. Y ese 5-2, es que eran 5-2. Y se puso 5-4 y todavía quedaba un minuto y la gente... Y la tuvo. Y claro, y la gente decía, si es que va a tener una o dos, va a tener. Uh-huh. Y claro, lo que sí se vio, y aún así siendo de los equipos más fuertes, tanto Revolución, Estudiantes, como que de qué, quizás sería entrenable lo del portero jugador, ¿no? O el quinto jugador. Porque... muy pocos equipos saben jugar así, ¿no? Porque eso es una ventaja muy grande, pero claro, de esa ventaja, esos dos o tres balones que perdió justo cuando empezaron a jugar ya de portero, dos que no aprovechó el que de qué, y el último que sí lo aprovechó, pues eso es muy, muy, muy complicado que se dé, ¿no? Y sobre todo que haya oportunidades, porque los goles no eran de que habían quedado ventajas, sino fueron dos goles de chute o de rechace, que pues sobre todo el cuarto, no sé si fue de Moy o de Javi, me parece que fue el 5-4, me parece que fue de Moy, viene un rechace y la palma del tirón, bueno, sí. La empala del tirón y mete el 5-4, que no eran de crear superioridad, como eso es una ventaja para saber hacerlo. Normalmente casi siempre se torna en un bagaje o igualado o por un gol, ganando el del quinto. Sí, la verdad que es un recurso que como tú dices, todavía es mejorable, ¿no? Por parte de los equipos de aquí, que lo podemos ver los equipos, claro, profesionales, lo bien que manejan esas situaciones, ¿no? Claro, lo importante es no perder el balón. El balón y siempre intentar crear superioridad. Nosotros, meto todo el furbito... se ve que es más lento y aún defendiendo atrás, la única opción es un gol desde lejos por una buena pegada, no por superioridad. Normalmente los equipos más, como el que de qué, lo hizo contra Estudiante y contra Revolución. Al defender más arriba, no se creaba ese chute desde lejos y se tiene que hacer por superioridad y no se hizo. Y no fueron capaces. Bueno, fíjense todo lo que podemos comentar de una final, porque es que, claro, estamos acostumbrados en los últimos años, no a finales, no podemos calificarla de descafeinada, pero sí desiguales, porque era mucha la diferencia entre un finalista y otro, y sobre todo física, ¿no? Sí, sí. Y quizá el año pasado, pues, Zulema aguantó un poquito, no como la Revolución este año, que ha estado igualado hasta el último... minuto. 10 segundos, que fue el gol. Pero sí, ya te digo, la final más igualada, y a mí me recordó a una final que viví, Autoescuela Celia, que sería el Certí contra el Fondo Sur, que estaban un gol para un lado, otro gol para otro lado, y precisamente quedó 6-4, y era una de las finales que me recordó a la de ayer. Y es que esas son las finales bonitas, las que al final dejan el buen recuerdo, ¿no? Porque hemos visto otras finales con muchos goles, como decimos, en estos últimos años. También finales con equipos también muy igualados, que al final se decidía por un 2-1, una cosa así, pero este ir y venir que pudimos ver... Claro, fueron dos equipos que además que se marcaron rápido los goles, pero por ejemplo, a lo mejor, si fuera habido una final Estudiante-Revolución, no se sabe lo que fuera pasado, ¿no? Pero a priori se vería una final con mucho más respeto y no tan abierta, ¿no? A lo mejor no tiene nada que ver, pero sí, los partidos que se han visto, como viene siendo habitual, ¿no?, en la mayoría de los partidos que han protagonizado ambos equipos. Ahí había dos equipos que atacaban y no especulaban y claro, cada uno tenía, ya te digo, jugadores que, que desequilibran. Tanto Kiko, por ejemplo, Moy resultó en la final más decisivo, como Paco y Lolo en el otro lado, ¿no? Y apareció el que fue el mejor jugador, ¿no? Tanto en semifinales o final y la final que resultó decisivo, ¿no? El portero del que de qué. Juan Luis Mateos. Ahí está. ¿Justo campeón para ti, por lo tanto, por lo mostrado en esta maratón? Sí, yo creo que sí. Le costó quizás arrancar al principio, pero dio la sensación de llegar a los partidos decisivos ya a la eliminatoria un puntito por encima de todos sus rivales, ¿no? También se estuvo hablando de eso en la grada, ¿no? Porque yo viví las dos partes en un lado diferente, o sea, en un lado del campo y en otro lado del campo. Y la gente decía eso, el físico de un equipo sobre el otro. Pero no porque estuvieran mejor físicamente, sino que, o sea, que se le veían más fresco eso, sino que quizás estaban mejor físicamente porque a lo largo de la temporada ese entrenamiento pues le ha valido. Recordemos que la base del Quebeque, o la mayor parte de esos jugadores, militan en equipos de fútbol. Ya sea el Ubrique Unión Deportiva o el Cádiz como Juangra o digo, sí. Que es lo que le ha permitido quizá, eso lo que tú dices, llegar más entero a una maratón físicamente. No fresco, sino mejor físicamente, ¿no? Sí, que estaban más preparados. En líneas generales, ¿cómo ha sido para ti esta 32ª maratón? Pues la verdad que desde el principio ha sido una maratón bastante igualada. Ha habido bastantes sorpresas, ¿no? Desde, por ejemplo, en los grupos como fue, por ejemplo, Los Patos, Val Laurel, Museum, Metropol. Apareció ahí un Val Laurel que al principio se podía decir que se iba a jugar el pase con el Museum. Uh-huh. Y ni mucho menos, ¿no? Le compitió a los tres y quizás la corta plantilla y el desgaste que tuvieron, aunque eran zagales también que estaban preparados y entrenados, ellos mismos se exigían mucho durante todo el partido y era un desgaste que en el primer partido se notó, en el segundo ya se notó, pero lo sacaron bien, y en el tercero estaban ya, y al final pues se vio, aunque sí fue un partido igualado, pero que conforme iban pasando los partidos, ese equipo iba claro, a menos. Claro, muy jovencito y demasiado todo. Ímpetu, ¿no? Demasiado ímpetu. Después, pues claro, Bortazur, que el grupo era complicado, pero también cumplió, se jugó el pase contra el Guad, un partido que quedó empate a 3. El Leyton, otro equipo de segunda que le compitió al mismo Donde y le ganó a un Don Odón que estaba casi con los justillos, ¿no? Pero y después Malacayú, que también un equipo de segunda le ganó a Pintura Rafa y también se colocó como primero, y el Racing Pantera, ¿no? Junto con el Oasis, que fueron los equipos que uno de los dos se veía como principal favorito para llegar a semifinales y se decidió en los penaltis, ¿no? Destacar que el tema de los cabezas de serie, cuando ha habido algo en juego que era jugar un partido menos, lo que yo comentaba antes, todos los cabezas de serie han terminado como primeros de grupo a excepción de Volta Sur. Sí, los dos primeros de primera quedaron primeros de grupo. Y tanto la Revolución como Estudiante, el Malacayú, que también le ganó a Pintura Rafa. Eso era una ventaja para tener un descanso más, ¿no? Quizás los que tuvieron que jugar esos 16avos, pues se desgastaron porque prácticamente iba después a jugar otra vez, ¿no? Hombre, cuando ocurre esto, pues ya se sabe que tarde o temprano se van a ver los cruces. Conforme avance la competición se van a ver los mejores partidos, que es lo que se pretende, ¿no? Sí, ya en 16avos se vio algún enfrentamiento, como pudieron ser el Porti contra el Metropó, partido entre dos equipos de División de Honor y dos equipos fuertes. La Mandarina contra el Autoescuela Celia, ¿no? Que también fue un partido que se decidió en los penaltis. Los Como Racing Pantera, que también fue un partido que se decidió por un gol. Y la verdad que fue un partido igualado. Quizás el punto negro de esta maratón fue un partido en octavos de final en el que la verdad no estuvo afortunado el colegiado y fue uno de los ratos que pasé peor porque era mi equipo, ¿no? Estaba deseando que terminara el partido con victoria de ellos porque entre que se la merecieron y que hubo alguna injusticia que claro, no... Con respecto a rival, hablamos del partido donde Fútbol Sala, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, que terminó con 2-1, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué te refieres en concreto? Alguna decisión no afortunada. Arbitrales que perjudicaron al dónde, ¿no? Sí, sí. ¿Te refieres? Uh-huh. ¿Pero le llegaron a perjudicar solo en este partido? No, perjudican en ese partido y a posteriori... Es lo que te iba a comentar. En los enfrentamientos que se fueran a decidir después, ¿no? Porque claro, sería un lastre ya del dónde... Que precisamente... En verdad fue un jugador nada más, pero para mí uno de los jugadores más importantes. Con el que no pudo contar en cuartos. En cuartos de final. Ante el Estudiantes, precisamente. Bueno, Dani, vamos por parte, porque estamos hablando pues de algunos de los equipos. Hemos hablado de Revolución, hemos hablado del qué de qué. Vamos a quedarnos con los semifinalistas, si te parece bien. Por ejemplo, Oasis Lunge repite por segundo año consecutivo una semifinal, siendo todavía equipo de primera. Es una cosa que no sé si ha sido muy habitual en la historia, pero la verdad que un no, equipo de primera que dos años consecutivos se mete en semifinales. Esta era, ya te digo que esta era esperada. Sí, lo menos en cuarto se la jugara contra el Racing Pantera. No es que fuera esperada, sino porque por la liga que habían hecho, que habían ganado con superioridad, ¿no? Sobre los restantes, pues los dos equipos más fuertes de ese lado, del cuadro, lo dividimos en cuatro lados, Revolución y Marca eran los más fuertes del segundo cuadro, vamos a hacerlo hablamos como si fuera de cuatro. Subgrupo, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer cuatro subgrupos. Y Oasis Long y Racing Pantera eran los más fuertes del primer grupo. Entonces, el año pasado creo que fue mayor sorpresa y fue mejor maratón del Oasis que este año. Que completamente. Yo no sé si ellos lo compartirán, pero yo creo que el año pasado fue mejor maratón. Nada más el hecho, porque en las semifinales también se perdió 5-0, me parece. Sí, 5-0 es lo que te iba a comentar. Pero habiendo echado a Revolución es diferente que habiendo echado a otros rivales, ¿no? Aunque bueno, Racing Pantera también hay que destacar que ha hecho una buena maratón. Además, traía dos refuerzos importantísimos, ¿no? Uno al final, porque el otro no lo vi yo por allí. Eu y Dani. Eu ya estaba jugando. Eu y Dani, digamos. Sotelo es el que faltó, que me comentaron a mí que por lo visto una lesión de última hora que le habían pedido venir. Recordemos que Sotelo es un enamorado precisamente de la maratón de Urique, ¿eh? Sí, le gusta. Incluso tiene opción de ir a otras citas deportivas en la provincia donde económicamente le sería más rentable, pero él siempre viene a Ubrique porque le encanta el ambiente de Ubrique. El Racing Pantera con Sotelo hubiera cambiado mucho, ¿eh? Claro, estaríamos hablando de semifinales casi seguro. No sé cómo estaría físicamente, pero si con lo que tenían le ha bastado para llegar a cuarto y igualado, pues ese jugador te marca ese gol que te da la victoria. En caso de quedar 3-3 como quedaron. Un Racing Pantero, heredero prácticamente del Marca 91 que protagonizó el otro partido de cuarto junto con Revolución. Doble enfrentamiento entre estos dos equipos en la maratón, ¿eh? Sí, y los dos quema mucho, ¿eh? Y los dos bastante igualados. Y la verdad que tanto en todos los torneos, ya sea de fútbol, baloncesto, cualquier deporte, una jugada te cambia... El índole de no solo el partido, sino del campeonato. Porque ese partido de cuartos de final, que yo sí, bueno, vi el del grupo, pero no era muy muy importante, entre comillas, puesto que eran los dos más fuertes de ese lado, ¿no? Pero el partido de cuarto, si fuera acabado 0-0, no fuera pasado nada. Fue una jugada que estuvo muy listo Quisco Trujillo y muy torpe Bazán, porque intentó cubrir una pelota, al final le ganó el sitio Quisco, y ese balón, como va el partido, lo más yo como jugador la echaría fuera. Le doy un punterazo fuera y no pasa nada, porque él dijo, bueno, está aquí, me gana la posición, está en el córner, no va a pasar nada. Pero Quisco Quisco puso el centro y estaba allí Quisco en el sitio donde fue la pelota y la clavó, y eso fue lo que decidió el partido, porque estaba muy igualado. Bueno, pues Revolución y Oasis llegaron a esas semifinales en las que quizá Oasis Lunge, pues no sé, físicamente me decían que no llegaban tan cansados. La verdad que yo pero quizás el pude ver nada más que el final. Pero quizás el encajar dos goles muy pronto, eso es lo que le es. Pesó mucho psicológicamente, porque en ningún momento dieron muestra de reacción o de poder poner en apuros a Revolución. Y es lo que te iba a decir, puesto que allí había compañeros míos, ¿no?, de la organización, y le pregunté cómo había ido el partido y me dijo que no había ido color porque rápidamente se adelantó con dos goles la Revolución. Y ya prácticamente tiraron la toalla. Otros dos partidos de cuartos, el qué de qué con los Patos, que se veían las caras, pues digamos que partido. La verdad que cuando hice los cruces, en los cuartos de final no me equivoqué en ninguno. No es porque, sino los que tú preveías, ¿no? Yo preveía, claro. Los Patos, pues que, bueno, también han completado una buena maratón, ¿no? A mi entender. Sí, empezaron mal, entre comillas, ¿no? Porque se vieron sorprendidos por el ímpetu de ese Val Lauretapa. Aún así, se metieron en el partido. Estuvieron, incluso llegaron a igualarlo y al final, pues, le marcaron. Lo que llevó a que los llevara a cuarto es que aún así quedaron primeros de grupo en un triple empate y claro, el camino para llegar a la final, a los cuartos de final, pues eran favoritos para pasar. Ya en octavo también golearon al Fogón del Metropol, al que quizás le pasó factura también, claro, el esfuerzo ante el Porti, ¿no? Claro, es que es lo que hemos hablado siempre, ¿no? El esfuerzo para echar a un Porti que era más favorito que, o sea, tú pones a apostar a alguno y el Porti ha ganado a lo mejor en estos años casi siempre, ¿no? Y el esfuerzo que tuvieron que hacer, y ya también te digo en los grupos, ¿no? Porque incluso el primero lo empataron, el primero fueron a ganar al Museo, intentaban ganar por muchos goles que a la vez no sirvió para nada, ¿no? Porque esos goles al haber triple empate no se cuentan. El partido contra los Patos de tú a tú y el partido que le costó contra el Val Laureque también tuvieron que correr. Les mete el del Porti y claro, cuando llegaron ya a enfrentarse a los Patos, pues estaban ya reventados los Patos. Listo. Bueno, pasan un que de que 8, los Patos 4 en esos cuartos de final, un partido en el que el que de que pasó por encima de los Patos, ¿no? Y la otra semifinal, el otro partido del cuarto, Estudiantes donde Fútbol Sala, que ese no te puedo comentar. Yo tampoco. A mí me dijeron que el partido no fue tampoco, no que fuera para 4-1, sino que el resultado parece que Estudiantes lo ganó bien, ¿no? Yo esa, cuantito que terminó el marca Revolución, aproveché para ir a descansar un poquillo y por lo visto el partido estuvo bastante igualado, a pesar de la baja del Donde. Llegaron otros jugadores que no habían disputado la maratón porque habían estado trabajando en boda. Y claro, al estar más fresco, pues también el partido estuvo igualado y al final lo que viene a ser el resultado se agrandó, ¿no? Pero ya te digo que no te puedo comentar. Yo tampoco tuve la opción, vi los últimos minutos de este encuentro nada más. Y nos quedamos con la otra semifinal, la parte de este cuadro, pues la del Pasalón que de que 2, Estudiantes 0. Estudiantes de nuevo se queda en una semifinal, otro año partiendo como favorito, de nuevo se queda ahí en semifinales, ¿no? Claro, la verdad que a priori, ¿no? eran el principal favorito, puesto que lo habían ganado todo, ¿no?, durante todo el año. Quizás en semifinales el ansia o... ¿Por qué decir lo pudo ver entero? Lo que no vi son los dos goles, porque fui un momento a la sala donde teníamos todas las cosas a hacer un acta. Lo cual demuestra que decimos que fue en tres minutos prácticamente dos goles. Fueron un error en propia meta y... Fueron dos minutos y claro, esa ventaja a partir de ahí, Estudiante apretó, dio un palo llave, el portero del que estuvo inmenso. También, por ejemplo, Monte de Oca, Juan Carlos, zarbó el 3-0 en una parada jugando con portero delantero, jugador. Pero los síntomas era que demasiada ansiedad, ¿no?, y que si fuera durado otra parte más, creo que no. El portero estuvo inmenso y después, la defensa también, el trabajo defensivo del Quedeque también. Después, con mucho tiempo retomar el partido, en ningún momento no se metió. No quiso. Quizás entrar. si fuera a ver un gol, pues. Porque en el primer partido que precisamente jugamos nosotros contra ellos, también le teníamos ese 2-0. Y estuvimos a punto de marcar el 3-0, pero en un minuto marcaron dos goles, ¿no? Uh-huh. Quizás es eso, que estaban también más frescos y que el Helios no es el que de qué. Y que parece que se bloquean también, ¿no? Estudiantes, nos lo comentaba Miguel Domínguez, parece que entran en estado de shock con esos dos goles que recibe y que se ponen a pensar, Dios mío, otra vez me está pasando lo de... Ahí, pues por eso te digo que si fueran retomado el partido de otra manera, vamos, que queda tiempo. Que aquí igual no han metido yo dos goles, pero tienes que jugar más tranquilo. ¿Tú crees que ha sido algo más mental que otra cosa? Tampoco, bueno, mental sí ha sido, pero también, como te digo, tenemos que ver que enfrente había un equipo fuerte. Sí, claro, y estuvo bien ordenado, le crean oportunidades porque le tienen que crear oportunidades, porque es normal que le creen oportunidades, pero dio la cara desde la portería hasta el último segundo, que tuvo ocasiones de marcar el 3-0. Uh-huh. Lo que pasa es que a lo mejor estaríamos hablando de que el partido fuera acabado un gol o dos más, 4-1 o lo que sea, pero que el partido yo lo vi controlado por el Quedeque. Uh-huh. Que tuvieron ocasiones porque tenían que tener. ¿Cuáles han sido para ti los grandes partidos de este maratón? Para mí el partido del Marca contra el Prodeco, tanto quizás más el del grupo, el Helio Estudiante, que fue uno de los mejores en la primera fase, se vio un muy buen partido. Uh-huh. y después, pues, en los enfrentamientos, pues se veían enfrentamientos igualadísimos, ¿no? Un partido, Autoescuela Celia iba ganando 3-0 y Mandarina llegó a empatar el partido. Después, por ejemplo, el Malacayú Pintura Rafa fue un partido duro de que los dos equipos estaban luchando ahí y el Leyton contra el Donde también fue un partido bueno. En verdad ha habido partidos buenos, otros que a lo mejor no he visto y no recalco. Quizás por ponerle la sorpresa o el equipo revelación al campeonato, se lo pondríamos al Val Lauretapa. El campeón, para mí, ha sido el mejor equipo, puesto que le ha ganado, que eso también no lo he remarcado, pero es difícil que en menos de dos horas le gane a Estudiantes y a Revolución. Uh-huh. El año pasado fueron cuarto contra séptimo y este año el octavo de la liga ha sido el campeón de la maratón. Uh-huh. Segunda maratón consecutiva que consigue el que de que tú crees que ya ha cogido el relevo de Revolución. Al final del partido, cuando estábamos entregando el trofeo, Paco me decía, Me dijiste el año pasado que ya no grabamos más. Puesto que como estaba Revolución y Estudiantes dominando, pues el año pasado se la encontraron en el sentido de que un partido que tenían perdido, uh-huh, y a la inversa, que ha sido este año las semifinales, ellos sí encontraron el gol y justo un minuto después marcaron el empate. Pero este año sí, y quizás ya eso no es que me lo tenga que comer, quizás es que vayan a venir más. Si uh-huh siguen el equipo que tienen, vayan a venir más. Puesto que, la verdad, que los que... El que juegue más o el que juegue menos, cualquier jugador de los que milita en el equipo es importante para ganar la maratón. Uh-huh. Bueno, y además que viendo el historial de las maratones, pues hay épocas, ¿no? Lo raro ha sido la época de Prodeco, que hasta ahora nadie había conseguido 5 seguidas, que eso es... ha sido único, pero siempre pues tenemos, por ejemplo, al Marca, que consiguió 3 consecutivas. Iba a decir que 5 seguidas, y esta fue la sexta final y la única que han perdido. Que han perdido, que eso es otra también. Que luego tenemos equipos que sí han estado, por ejemplo, Marca ha jugado más finales, lo que pasa es que ha perdido alguna de ellas. Como decimos, 3 consecutivas el Marca, también tenemos la época del Atlético Celtí, también de Estudiante, también del Helio, precisamente, bueno, del Helio del Helio del otro del otro Helio, pero vemos que siempre el equipo, un equipo gana una maratón suele ganar 2 o suele estar ahí en 2 finales, uh-huh, y por eso cada equipo así algunos, que, por ejemplo, demuestra su dominio en la maratón, ¿no? Claro, yo ahora sin el papel, cuando eso se habla allí, ¿no? Por ejemplo, una buena generación tiene 3 Tú, maratones. Por ejemplo, mira, Don Odón, yo decía Don Odón, y Don Odón la ha ganado más escalonada, pero es que Don Odón, de las que ha ganado a las que ha perdido, casi siempre ha estado ahí en las finales. Los Patos, cuando han llegado a una final, el año siguiente ya también llegaron a la final con el Certí. Son, como ya hemos dicho, que cuando te coge un año, seguramente... Cuando coge una generación, digamos, de jugadores que no suelen dominar tan solo un año, o sea, lograr una o en la maratón, suelen estar 2, 3 años, 4, ahí entre los mejores, ya ganen la maratón o no la ganen, pero al menos sí entrando en finales. Otra cuestión, Dani, Juan Luis Mateo, lo hemos dicho antes, mejor jugador de la final, portero del Quedequé, en esa designación pesó quizás más el partido de semifinales, porque en la final hubo muchos jugadores destacados, ¿no? Tú antes decías Lolo, o Paco, votaron 5 personas. Yo no. Para mí también fuera sido... Estaba entre Lolo y el portero. El mejor jugador de la final... como se dice, es de la final. De ese partido nada más. Se supone que semifinales no se cuenta. Pero, como ya te digo, yo no voté. Quizás sí pesó el partido de semifinales junto con el de la final, que en la final también sacó, como ya te digo, al principio del partido fue decisivo, puesto que, ya te digo, se pudo adelantar Revolución, pero estuvo muy atento en las dos jugadas que yo recuerde y sacó las dos manos, ¿no? Una echándose encima del delantero y la otra sacó una buena mano. Decir también que, claro, en el otro lado hubo una jugada, no me acuerdo quién tiró, que si tuviste cuando iban 2-0, una que le pegó abajo un jugador del Quedequé, que Benji sacó una mano allí. Uh-huh. Increíble, vamos. Sí, no, lo es lo que te digo, que si este trofeo muchas veces tiene más en cuenta, digamos, el camino para llegar a la final que la propia final. En la propia final pues se podía haber destacado cualquier jugador. Entiéndame que cuando digo que Juan Luis Mateo completó una final excelente, sí. Pero que quizá, claro, al ser tan seguido el partidazo que hizo en las semifinales, claro. Hay que decir que a lo mejor... Juan Luis Mateos no fue responsable de que su equipo ganara la final, pero sí de que estuviera en esa final, fue el principal protagonista, digamos. Sí, ya, no, la verdad que sí, culpable. Para llegar a la final, sí, pero que ya te digo yo que uno de los jugadores, que yo se lo daría a cualquiera de los dos, pero uno de los jugadores que cualquiera que le guste y estuviera allí viendo el partido, que fue más decisivo, y te hablo de que el primer gol ahora me coge que no me acuerdo quién lo hizo. El segundo lo hizo Robinho. El tercero lo hizo Lolo. El cuarto lo hizo Lolo, me parece que fue a pase de Juanmi. El quinto lo hizo Paco y el sexto Paco. El primero es el que no me acuerdo. Por lo tanto, dímelo tú ahora. Juanda. Juanda marcó primero. Tiene un apuntado en el acta. Pues entonces a lo mejor será el 4-2. Bueno, no me acuerdo. La sí, cosa, vale. Pero si te das cuenta, cuando el equipo de la Revolución se acercaba en el marcador, quien desequilibraba el partido era Lolo. A lo mejor estaba jugando Robinho, se salía Robinho y entraba Lolo, que le daba mucha más explosividad y mucha más rapidez a la contra, y así es como llegaron los goles, ¿no? Más cosas, Dani. ¿En el apartado de incidencia algo que destacar? No, la verdad que estuvo casi todo bien. Hubo un partido en el que un jugador de Porta Azul le dio un golpe de calor. Otro jugador del Malacayú, Piñero, el primero era José Marcos Fría, el del Porta Azul que te digo. El del Malacayú, Piñero, que se hizo una brechita en la ceja. Y ya pues lesiones por golpe y cosas, ¿no? Lo normal, pero no ha habido ninguna lesión grave, ¿no? No ha habido ninguna lesión grave. Satisfacción general por el nuevo formato, por lo que pudimos constatar allí en el pabellón. Aunque supongo que lo que se busca ahora es que una final vuelva a congregar un gran número de aficionados, que ahora es la asignatura pendiente que tiene la maratón. Eso es lo que yo intentaba por todos los medios este año, ¿no? Yo creo que lo he conseguido, no yo, sino lo hemos conseguido a media, el fútbol sala en general, puesto que... Ha habido más gente en la final de este año que, por ejemplo, las anteriores, pero también supongo que se deberá a la entidad de los dos rivales, ¿no? También a la entidad de los dos rivales y eso de los juegos en el descanso se le dio su... También. Su bolilla y claro, los niños llevaban... Yo le decía a los niños que mañana en el descanso, y los niños pues también llevarían a los padres a la final, ¿no? Pero que sí, en verdad fue porque era una final buena. Y nada, ese el año que viene intentaremos, yo creo que tres cuartas partes de pabellón estaban llenas, quizá a lo mejor un 80%. Se volvió, o volví a escuchar esa propuesta de que la final podría... Sí, algunos equipos me dijeron... Que podría ser 2, 3, 4 de la mañana del sábado. Sí, me lo dijeron. Bueno, sobre todo un equipo o dos, me acuerdo. Y claro, eso ya te digo desde aquí que eso es depende de ellos, ¿no? La asamblea. Ahí. Ellos son los que... Normalmente hay equipos que prefieren jugar... este tipo de formato, puesto que da más partido a los equipos, ¿no? Digamos que todos los tipos de maratones que se juegan fuera de nuestra localidad son así. Claro, son una eliminatoria desde el principio. Pero el encanto, la idiosincrasia que tiene la de Ubrique de durarte tres días con su fase de grupo, eso no lo tiene ninguna. Claro, y eso también daría pena perderlo. Y ¿no? Claro, y también las maratones que tú ves por ahí, pues eso... Son 12 equipos y como un máximo 16. Entonces, no tiene más leche que ese en un día, ¿no? Por ejemplo, en una que última que ha sido la de Zara, había 10 equipos. Dos grupos de 5 y pasaban 4 de cada grupo. Y aún así, siendo un pabellón, pues prácticamente duraba un día. Bueno, no, ese me parece que ese fue... Pero había mucho descanso, a lo mejor. Me parece que empezó un viernes. Ahora no te puedo decir tampoco. Claro, pero es en una instalación solamente, con descanso. Bueno, Dani, ¿algo que no te haya gustado de esta edición de la maratón? Ese partido que te he dicho. Porque lo pasé mal, porque... es que... no es que era mi equipo y también... yo entiendo a la grada, porque... estaba viendo que no era, pero los jugadores de mi equipo no tenían la culpa, ¿no? Que aunque con ellos no iban, pero porque ellos no tenían culpa de nada, pero se sintieron como chivo expiatorio, ¿no? Ay, como minguneados, ¿no? En el sentido de que aplauso y desde la grada se decía, anda que el arbitraje, pero vamos a ver. Ellos estaban allí en el banquillo, ellos no le decían nada al árbitro, ni yo tenía la culpa, ni nada, ¿no? Eso me ha hecho hacer un poquito, pensar un poquito, y quizás haya sido mi último partido como entrenador del Helio. Uh-huh. Mira, una primicia, mira por dónde, al final me va a darte una primicia. Porque quizás eso le castiga mucho a los jugadores, y a mí me hace pasar un mal rato, sin tener culpa, ¿no? Porque decían, tranquilo que vaya a ganar, tranquilo, como si aquí se le fuera dicho al árbitro, no vaya a pitar nada a favor de ellos, ¿eh? No se le ha dicho en ningún momento, y mis mismos jugadores al final del partido, ya te digo que es que lo pasé mal, mis mismos jugadores me decían, pero Dani, a cambio, y yo lo que estaba es deseando que terminara el partido. Y escucha, tuvimos ocasión de, porque estuvimos dos veces también con dos minutos con un jugador más, nos marcamos, dimos tres palos en esos minutos. Quizás si fuéramos ganado fuera sido peor para el equipo, pero por culpa mía, sin tener, ¿no? Pero por culpa mía. Uh-huh. Entonces, por eso es lo que te digo, que he decidido que, y más como somos un montón de gente y ya tengo mi digno sucesor, y además vamos a seguir siendo el mismo grupo de amigos, lo que pasa que yo voy a estar fuera. Me seguirán diciendo lo que sea, pero bueno. El que quiera criticar te va a criticar. Ya te critica. Ya estoy fuera, ¿no? Uh-huh. Lo que no me van a conseguir es quitarme la ilusión de cada fin de semana poder ver al equipo al que yo defiendo. Uh-huh. Dani, ya descanso hasta septiembre, supongo, ¿no? Pues la verdad es que no, eso te iba a decir. Tenía ganas que me preguntara. Porque ahora estoy detrás de la gente para pagar lo que vienen a hacer instalaciones, lo de Crea Imper, para pagar la cartelería que llevo, para que no quitarme. Vamos a ver si puedo hacerlo antes del jueves, que termine pagándole a los árbitros. Y sin mediar más, tengo pendiente una reunión con el concejal, puesto que con eso de los recortes, la página web que me llamó, que me ha hecho una oferta, que me pagaba 500, ahora me lo dejan 300, pero no sé todavía qué hacer. Si con la página web, tú no te preocupes, que tú vas a estar informado. Y con eso de otras cosas que tengo que limitar, y con la misma con la misma sede, ¿no? Que si todo va bien, lograremos estar otra vez dentro del pabellón y pagaremos menos, y puesto que son cosas para el bien del fútbol sala, pues igual hasta final de mes. No, porque si me sale, pues ahora tengo que quitar todas las cosas, llevarla al otro lado, llevarla a mi trastero y después sacarla en septiembre. Agosto sí voy a descansar, pero todavía hasta finales de julio voy a estar luchando por conseguir ese establecimiento para ahorrar algo más de dinero. Lo que es el cierre ya de lo que va a ser la temporada. Esta temporada va a ser larguita, ¿eh? Claro, no, ahora mismo, pues cuando ya termine de pagar, llegue la subvención, bueno, no la subvención, pero me digan el importe que de la subvención, ya tengo casi todos los papeles preparados, ¿no? Ahora tengo que buscar presentar esas facturas en el ayuntamiento, ya te digo que esperemos que no haya problema también. Lo que no, a lo mejor lo que no llega, porque muchas veces el importe que te piden, a lo mejor no lo logras conseguir. Porque tú ya ahora mismo, que si declaras mediante factura lo que te piden para llegar a ese importe que te piden, es la página web, los trofeos, las camisetas que a lo mejor puedas regalar, el masajista, todo eso. Pues todo eso, ahora ahí tengo que ir buscando la factura, porque ya no me va a pasar más lo del primer año, ¿no? Que yo me creía que no había que presentar nada, hasta el día que me mandaron una carta y me dieron Que se anulaba la subvención. La invitación que te llevaste. Eso no te lo quita nadie. Te quito baño. De vida. Vaya tela, no dormía. Por eso te digo que aún así, y ayer mismo, pedí el día asuntos propios en mi trabajo y me fui a Erey, al puerto, ¿no? A la playa. Y estaba en la playa, estaba jugando al Candy Crush y me llamaron dos equipos que para escribirse. Y le digo, esperarse para septiembre que descanse yo un poquito. Uh-huh. No, es que me ha dicho que le pida la ficha de a uno. Y digo, no, yo no pido ficha ninguna, esa te la buscas tú. Hasta septiembre, por favor, vamos a dejar unos meses descansar que descansen los jugadores, que la temporada ha sido larga, como decimos, y que descansen también los directivos del comité. Fíjate tú que me están hablando por el móvil. Ya te veo. Ha dicho uno, di que el año que viene se va a presentar, que va a haber un nuevo equipo, y me está llegando ahora. Bueno, no se preocupen que nosotros ya, cuando llegue septiembre, esa primera semana, pues llamaremos a Dani, hablaremos con Dani cómo se presenta la temporada, los nuevos equipos que va a haber, y cómo se va a plantear. Esperemos que este año sea mucho, que tengamos tres categorías buenas. Sí. En cuanto a número de equipos, me refiero. Intentaremos. Que estén cuadradas, por lo menos, ¿no? No, ya cuadradas van a estar. Que no sean necesarias tres vueltas. Cuadradas van a estar, puesto que... no sé si decírtelo. Otra primicia para terminar. Pues venga. Ha habido un equipo que no ha pagado, como es el Benocá. Y claro, en caso de que sigan, pues ese equipo va a bajar a segunda y va a tener 15 puntos menos. Uh-huh. Y en caso de que no siga, pues los jugadores de ese equipo no podrán jugar hasta que no se liquide con el comité. Uh-huh. Bueno, pues ya todos los equipos, todos los grupos van a tener, todas las categorías, el mismo número de equipos. Hombre, a no ser que haya 37. A no ser que... Bueno, y hay que ver los equipos nuevos que también aparecen. Bueno, sí, sí. Ya veremos. Son muchas incógnitas, pero bueno. Ya eso hasta septiembre. Quedan dos semanas y nosotros vamos a hacer ya un descanso para el fútbol sala con el día de ayer y con el día de hoy. Dani, que ha sido un placer contar como siempre contigo, que me lo paso muy bien cuando te acercas por aquí. Nada, enhorabuena por esta maratón y ya pues descansa, espero que termines con ese trabajo pronto, descansa y ya nos vemos en septiembre. Venga. Y nosotros mañana estaremos aquí a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.